Buenas noches, un viernes más estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, tu radio libre de Bilbao en el 107.5 FM. Esta noche Blues on the Rocks está de luto. El pasado 5 de diciembre ha muerto Nelson Mandela. Nelson Mandela, un personaje del que nadie habla mal, premio Nobel de la Paz y venerado por todos en todos los países. Sin embargo, por mucho tiempo fue considerado como un terrorista en los medios occidentales. Mandela comenzó una lucha pacífica con el ANC, el Congreso Nacional Africano, por sus siglas en inglés, pero frente a la represión implacable del gobierno sudafricano, optó por el sabotaje y la lucha armada. Fue la música lo que contribuyó a perfilar su imagen planetaria. Hace 25 años, el 11 de junio de 1988, en el estadio de Wembley, Londres. En aquel estadio hubo un mega concierto en el que una desconocida Tracy Chapman se subió al escenario a tocar y se ganó al público para siempre. La canción que vamos a poner hoy va muy ligada a la vida de Nelson Mandela. Se titula Talking About a Revolution. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know you're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution? It sounds. Are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh no. Talking about a revolution. Oh, oh no. Gran concierto ese del 11 de junio del 88. Qué pena no haber estado ahí. Como decíamos, cambió la imagen de Mandela y la hizo popular en todo el mundo. Para Tony Hollingsworth, un empresario del mundo de la música comprometido con la causa anti-apartheid, el objetivo era contribuir a la liberación de Mandela, que estaba en la cárcel desde el año 1962. Lo que quería era liberar a Mandela de la etiqueta de terrorista con la que lo estigmatizaba, bueno, varios gobiernos occidentales, pero sobre todo el gobierno británico con Margaret Thatcher a la cabeza. Efectivamente, ¿no? Que la dama de hierro en esos tiempos hablaba sobre la ANC y decía estas palabras. Es una organización terrorista típica, Cualquiera que piense que va a gobernar Sudáfrica está viviendo en la tierra de la fantasía. Eso es, y junto con ella, aquel actor que ocupó la Casa Blanca durante 8 años argumentaba que el apartheid era vital para el mundo libre, porque, decía, es un país que nos ha apoyado en todas las guerras en las que entramos, un país que estratégicamente es esencial para el mundo libre en la producción de minerales. Toma ya con el Ronald Reagan. Pues bueno, vamos con una canción que yo creo que va a poner especialmente cachondo a nuestro locutor estrella Javi. ¿Qué canciones, Javi? Bueno, es que en ese concierto del 11 de junio del 88 pudimos escuchar a Dire Straits tocando Brothers in Arms con Eric Clapton. Una cosa absolutamente genial que vamos a oír esta noche. This one is really for the gentleman in question this evening. Best birthday party we've ever been to. Thanks for having us. One justice. We'll be right back. sun's gone to hell. And you got the moon riding high. Let me bid you farewell. Every man is to die. What is written in the starlight? Every line in your palm, where fools do make war on our brothers in our. Concierto por la libertad de Nelson Mandela. Qué gran final, qué gran final, Dios mío. Irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Invictus. Invictus es una película protagonizada por Morgan Freeman en el papel de Nelson Mandela. En esa película se cuenta cómo Mandela tiene una poesía pegada en la pared de su cárcel, una poesía que él lee y que le insufla ánimos durante todos los largos años en los que estuvo en prisión. Más allá de la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, agradezco a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las garras de la circunstancia no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del azar, si bien he sangrado, jamás he llorado. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, yace el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin temor. No importa cuán recto sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Vamos con Annie Lennox y Youssef Noudour, cantante senegalés habitual en los homenajes a Mandela, con una canción que le hizo muy famoso. Se llama Seven Seconds. I'd like to introduce Mr. Youssef Noudour to the stage, please. Thank you. Thank you. escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. En aquel concierto del 11 de junio de 1988, el cantante estadounidense Harry Belafonte marcó la pauta, provocando una aclamación entusiasta de la multitud. Dijo: "Hoy estamos aquí para rendir homenaje a un gran hombre. Este hombre es Nelson Mandela". A este homenaje nos sumamos nosotros desde Blues on the Rocks. No podía ser de otra manera. Nos sumamos al homenaje a Nelson Mandela, también llamado Madiba, título honorífico otorgado por los ancianos del clan de Mandela. Fue un conciertazo de 11 horas de duración, retransmitido en 70 países y visto por más de 500 millones de personas. Y aunque algunos canales de televisión pidieron que el aspecto político fuera suavizado, el mensaje pasó con fuerza. En aquel concierto sonaban Simple Minds, unos grandes habituales de los conciertos de Mandela. Hoy vamos con una versión de una canción que se llama Biko, por supuesto es en honor al activista anti-apartheid Steve Biko. I'd like to welcome someone on stage that's been a great influence on our music and also on our politics. First time I ever went to a rock concert, this guy was on stage. He was singing then. He was a personal hero of mine and he still is. And please welcome Mr. Peter Gabriel. South Africa is the only country in the world which has racism enshrined in its constitution. It was a message from all of us, from all of you, from the sons and daughters of the South African government, but it's time for a change. This song was written 10 years ago. For another man beside Nelson Mandela, who had the courage to stand up and fight for what he believed in, to fight for his people, whatever the cost to himself. He was imprisoned, tortured, and killed in a jail. It's for Stephen Biko. Estás escuchando Irola Irratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Años después de salir de la cárcel, en 2003, hubo otro megaconcierto en honor a Mandela. Este concierto se llamó 46664, por ser este el número de preso de Madiba. En este concierto, Johnny Clegg, también conocido como el Zulú Blanco, hilándolo con la canción anterior de Biko, un hombre que entró y salió varias veces de prisión por reivindicar la acción de varios activistas anti-apartheid, entre ellos Steve Biko. La canción que va a sonar ahora se llama Asimbonanga. Es una canción que dice en su primera estrofa: no lo he visto, no hemos visto a Mandela, en el lugar donde se encuentra, en el lugar en que se encuentra. Durante esta canción, Mandela estuvo bailando acompañando al Zulu Blanco. Vamos ya con Asimbonanga. 13 years ago, in 1986, South Africa was in a state of emergency. And there was a very intense cultural struggle that was being waged. And we were part of that, and this is a song that we wrote for truly one of the greatest South Africans in history, Nelson Mandela. And we'd like to open the show tonight with a tribute to him. Asimbonanga, Asimbonanga, Mandela, Tina, la Bethele Kuna, Asimbonanga, Asimbonanga, Mandela, Tina, la Bethele Kuna. God bless you. Thank you. Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. A Mandela y a Frederick de Klerk, el que en los años 90 era presidente de Sudáfrica, les dieron el premio Nobel de la Paz por las negociaciones que tuvieron que llevaron al fin del apartheid. Sin embargo, se ha criticado a Mandela y al Congreso Nacional Africano por el hecho de que en esas negociaciones se hizo mucho hincapié para que los negros accediesen al poder político, pero no tanto hincapié para que accediesen al poder económico. Una frase que se hizo popular entre los blancos ricos de la época era: «Les daremos el voto, pero no los bancos». En palabras del sindicalista Zuelicima Babi, la estructura económica del país parece al café irlandés. Negra en la base, con un poco de espuma blanca y algo de chocolate por encima. La brecha de riqueza en Sudáfrica es para muchos críticos en el continente una mancha en el legado de Mandela, del que por otro lado esperan que sirva de ejemplo para que los nuevos gobiernos cojan su testigo para mejorar la calidad de vida de la Sudáfrica negra. En aquel concierto en homenaje a Mandela, que hubo en el año 2003, tocaron el guitarra y el batería de Queen, invitaron a otros amigos a tocar el escenario y junto con ellos tocaron tres fantásticas canciones, todas unidas, que vamos a escuchar ahora en Blues on the Rocks. Azt a bizonyos rövid számot hallottuk, amelyben Nelson Mandela beszédeinek részét építették be. Magyarországon, mert ezt is érdemes elmondani, a telefonszám, amit hívni kell, 06 70 74 6 6 6 4. A színpadon a Queen. other day with her thin long hand stretched out looking my way. Said your money, your sympathy, I really don't need. What I want is you to see how my brothers bleed. Doctor, oh doctor, my world needs attention. Got sickness and poverty, just too bad to mention. But people too blind to see what's going by. My country sold its wealth and now it can't figure out why. Just a number. Wherever you are, please make the call. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mighty cry. Behind the curtain, in the past. Inside my heart is breaking. los pelos que se pueden colgar ya a veces me han puesto. You're listening to Ebola Iraqia on 107.5 FM, and this is Blues on the Rocks. Y a pesar de las críticas, de todas las críticas que se pueden hacer al trabajo político de Mandela y al hecho de que su proceso de reconciliación no llevó a una equiparación económica entre blancos y pobres, sin duda el legado de Mandela pues es inmenso, es uno de los grandes líderes de nuestro tiempo y del siglo XX. Vamos a ir ahora con una canción del grupo U2. Precisamente Bono, su cantante, decía en un artículo para la revista Time: sin Mandela, ¿estaría África experimentando su mejor década de crecimiento y reducción de la pobreza? También el presidente de Ghana, John Dramani, en un artículo publicado en The New York Times, decía: no es casualidad que en los años transcurridos desde la liberación de Mandela, gran parte de África haya girado hacia la democracia. Bono y The Edge, en la siguiente canción, invitan también a varios artistas y, como fue la vida de Madiba, cantan Long Way to Freedom. All right, these are all new songs. We didn't want to, you know, trot out the same old bollocks. Might be a good idea just to bring to this extraordinary, shining country some new songs. Lift you up. Not that you need us to lift us up. Thank you for lifting us up. Joe Strummer used to lift me up when I was a kid listening to punk rock records. The Clash were our favorite group. This is the last song that he ever wrote. And his wife, Luz, and Liza, his daughter, are here singing for them too. I want you to sing it with me. No look of iron or rivet can restrain the door, and no kind of army can hope to win a war. It's like trying to stop the rain or steal a lion's roar. It's a long war. Stop the whirlwind, scaring seeds and spores. Like trying to stop the tin cans rattling, jailhouse semaphore. Like Lee when he spins a miracle, it's a spirit that gets raw. It's not the smaller patch of sky you see, but the spirit, if it soars. Freedom arise, I'm making it for. Can't stop the rain, I'll lay on the tour. Never let me live up on the sea land floor. Drop the time board, we can't afford. 6 years from God, seven break short. We don't want to miss it, we don't care more. Anytime you see a thing, it's gone high, yeah. What's in store, what's in store? Of the colors, don't forget the human core. In the townships of humanity, there would be no poor. From when the rock is heavy, comes the purest ore. The first six waves might break in the bay, but the seventh breaks on the shore. So Sing with me. It's a long walk. Grandísimo el concierto de homenaje a Nelson Mandela. Y nos vamos a ir con otra cosita y nos vamos a ir empezando a despedir este viernes por la noche en Bilbao con otra canción que sonó en el concierto de homenaje a Madiba. A día de hoy, un hogar blanco en Sudáfrica gana de promedio 6 veces más que uno negro. Casi uno de cada 3 ciudadanos negros está desempleado frente a uno de cada 20 blancos. Nelson Mandela estuvo en la lista de los terroristas más peligrosos para Estados Unidos hasta el 1 de julio de 2008. Esto implicaba que Mandela, como presidente de su estado, cuando debía viajar a los encuentros anuales de las Naciones Unidas, recibía una exención especial del Departamento de Estado. El pasado 5 de diciembre falleció Nelson Mandela, conocido como Madiba. Desde aquí te decimos, siempre estarás en nuestro recuerdo. Esperamos que hayáis disfrutado de este homenaje a Madiba desde Blues on the Rocks. Guitar, Nos vemos la semana que viene en Nirola Irratia 107.5 FM en Blues on the Rocks, el viernes por la noche, el domingo por la tarde y el jueves por la tarde. Que os vaya bien a todos esta semana, peña. Y recordar, ser buenos o no. Soweto Gospel Choir. Queremos avisaros de que el próximo martes 17 a las 8 de la tarde en la librería Cámara, calle Euskalduna número 6, tendrá lugar la presentación del libro que apoyamos desde este programa, el libro La tía Nela, homenaje a los borrachos, que es un libro que he escrito yo y por eso lo apoyamos desde este programa. Así que nos vemos allí o si no el viernes que viene aquí en 107.5 FM. From the one inside to the one inside, we say, ahead, oh, Monday, let's breathe. Ahead, ooh, oh, Monday, let's breathe. Ahead, oh, I said, Monday, let's breathe. Ahead. Now Mandela's free.